La medicina tradicional china en Puente Alto tiene nombre y apellido. Carlos Rocha Rifo. ¿Usted sabía que la medicina tradicional china, las sesiones en Providencia, Las Condes, tienen un valor de 30.000 a 40.000 pesos por sesión? Y en Puente Alto el doctor atiende a 10.000 pesos la primera sesión y 8.000 la segunda. Pero por este mes, dos personas se atienden por el valor de 10.000. Es decir, vaya con su familia, vaya con su hijo, vaya con su hija, sufre lumbalgia, sufre fibromialgia, sufre dolores articulares. La medicina china tiene 5.000 años de tradición. Es maravilloso. Yo llevé a mi mamá, que sufría de problemas lumbares. Está muy bien. Medicina tradicional china, no del teléfono. Llámelo al tiro al doctor Rocha Rifo. 92-18-68-48. Medicina tradicional china en Puente Alto. En mi mente siempre llevaré. La hermosa música de los Ramblers. La dejo presentada porque en dos minutos más estaremos conversando con Cristian Berríos, psicólogo, de la Gobernación Provincial, Provincia Cordillera, para hablar de la ficha protección social. Ya lo he publicado en todas las redes, hay mucha sintonía, mucha gente esperando escuchar esto. Yo lo recalqué la semana pasada, se acabó la FPS, la ficha de protección social. Ahora tenemos el registro social de hogares. Atento, ya viene. Una tarde meditaba, contemplando el cielo azul, mirando hacia la playa, donde no estabas tú. Es el tiempo, es la tristeza de un verano sin tu amor, que en mi mente siempre llevaré. Es más triste al saber que la luna a su paso muy solito me ha de ver. Pasará otro verano y yo sé que no vendrás, aunque espere una eternidad. Ya, estamos listos y dispuestos para entablar esta interesante conversación. Como yo les indicaba, desde el 1 de enero se acaba la FPS y ahora somos todos parte de un registro que se llama Registro Social de Hogares, donde se cruzan todas las informaciones a las familias de Puente Alto y de Chile en general, pero en particular lo que nos importa, Puente Alto, la provincia de Cordillera, registro civil, servicio de impuestos internos, y uno ya queda dentro de un tramo y según ese tramo uno puede postular o acceder a postular a diferentes beneficios. El día de hoy hemos traído un amigo, le voy a pedir que se presente, que dé a conocer a grandes rasgos de qué vamos a conversar el día de hoy. Estimado, buenos días, bienvenido a la radio, ¿cómo está? Hola, buenos días, Juan Carlos. Mi nombre es Cristian Berríos Moll, soy psicólogo de profesión, soy asesor en programas psicosociales y protección social de la Gobernación Provincial de Cordillera. El día de hoy tú nos traes un tema, ¿podrías plantearte sobre ese tema? Sí, un importante tema. La ficha de protección social, como tú decías, tenía los días contados. Era una exigencia de la población, del pueblo de Chile, y ya no existe más. Hoy día tenemos algo que se llama Registro Social de Hogares, un sistema completo de datos de las personas para que puedan acceder de mejor manera y equitativamente a los beneficios y programas sociales que entrega el Estado de Chile a quienes más lo necesitan. Tengo entendido que la FPS se acabó, ¿cierto? Y ahora este nuevo registro viene a reemplazar es la tan mentada ficha de protección social que tantas críticas suscitó en su momento. Sí, básicamente la ficha de protección social era percibida como injusta. Había muchos vecinos que nos planteaban que en las mismas condiciones socioeconómicas que tenían sus vecinos del pasaje contiguo o de la casa cercana, accedían a un beneficio y ellos tenían un puntaje tan alto y no podían acceder. La verdad es que mucha gente aprendió a manipular la ficha de protección social, cómo falsear datos, y existía el problema que no se podían cruzar la información. Claro. Hoy día lo podemos hacer a través del registro social de hogares y evitar que la gente manipule los datos o que no informe lo que correctamente está haciendo en la vida. Me queda muy, muy claro. Ahora, este registro social de hogares, ¿cómo funciona y a qué beneficios puede postular la persona dependiendo si está dentro del el rango de familias vulnerables? Mira, básicamente el registro social de hogares se compone de este registro que es la evaluación socioeconómica de la familia. Se compone de otro componente, otro componente que es la asesoría que le hace el Ministerio de Desarrollo Social a través de este registro y sus programas para que cada programa puntual que vaya a presentar algún organismo público pida un requisito adecuado para la postulación. Y me detengo ahí porque habían incluso, y me gustaría recalcarlo, habían incluso colegios particulares subvencionados que pedían puntaje de ficha de protección social para entregar gratuidad en el pago de centros de padres y apoderados. Ya, lo cual es un tema muy delicado. Entendiendo que el pago de centros de padres y apoderados es voluntario y no es para nada obligatorio. No se puede condicionar a ningún apoderado que pague para que su hijo esté en el colegio. Entonces, desde ahí, el Ministerio de Desarrollo Social va a asesorar a todo el que haga una oferta pública de programa o de beneficio para que seleccione adecuadamente. Es decir, va a tener que plantear por qué necesita el registro social de hogares para seleccionar a sus beneficiarios. Como ejemplo, el SNAMA va a plantear viajes para el adulto mayor, por ejemplo. ¿Ya? Y va a decir el requisito fundamental y obvio es que sea adulto, mayor. Para los planes de SNAMA es 60 años. Además va a tener que plantear el rango de vulnerabilidad que las personas deben tener para acceder a este beneficio. Por ejemplo, los viajes. Para que usted vaya de viajes del adulto mayor en los programas de Cernatur, en los programas que se adjudican los clubes de adulto mayor, las personas van a tener que estar dentro de un porcentaje. La cartola del Registro Social de Hogares te entrega el porcentaje al cual tú perteneces. Es decir, dice, usted pertenece al 20 o al 40 o al 60% de la población de menores ingresos o de mayor vulnerabilidad socioeconómica en el país. Entonces, SENAMA va a decir el 40% de la población más vulnerable, siempre y cuando sea adulto mayor, va a poder acceder al beneficio de viajes para el adulto mayor. Esa es una de las ventajas y esa es una de las formas que trabaja el Registro Social de Hogares y el Ministerio de Desarrollo Social a partir del 1 de enero. Aquí me preguntan, ya tenemos varias preguntas, de parte de Connie Salinas. Ya, interesante la conversación, Juan Carlos, pero ahora que estoy dentro de las familias más vulnerables, ¿dónde, cuándo y cómo postulo a los beneficios? ¿Y qué beneficios me entrega esto? Otra de las ventajas y otra de las observaciones que se hizo muy recurrentemente acerca de los problemas de la ficha de protección social era que la ficha y el puntaje, eso que tú podías pedir en la municipalidad, al Chilatienda, incluso a través de la página web con tus propios datos, se transformaba en un voucher, se transformaba en un vale vista para ir a buscar beneficios sociales. Ya. Hoy día el fenómeno cambia metodológicamente y desde el programa es que se plantea la necesidad de calificar a sus postulantes. Entonces, si Nicole quiere postular y va a postular a la universidad, es la universidad la que va a establecer, concordado con el Ministerio de Desarrollo Social, qué porcentaje de vulnerabilidad y los requisitos anexos. Entonces, no va a poder la gente ir a postular de acuerdo al tramo, a sabe que yo, ahora que tengo un 40% de vulnerabilidad, voy a postular al FOSI, voy a postular a vivienda, voy a postular a esto, voy a postular a todo otro. La verdad es que los programas van a establecer requisitos. A modo de ejemplo, el FOSIS va a establecer que para el financiamiento del microemprendedor va a tener que pertenecer al 60% más vulnerable, como ya ejemplo, pero estar cesante. Entonces, Nicole tiene que ver, a ver, ¿qué es lo que le interesa a ella para abandonar su condición de vulnerabilidad? Trabajo, estudio, vivienda u otro beneficio asociado a el dejar esta condición de vulnerabilidad que ella tendría. Es decir, uno tiene que acceder a los diferentes estamentos donde uno podría postular estos beneficios. Y pedir cuál es el requisito y ver si uno lo cumple. Si yo quiero ser microemprendedor y estoy trabajando, le estoy quitando la posibilidad a una persona cesante que cumple el criterio de vulnerabilidad para que emprenda. Entonces había gente que trabajaba o ocultaba al marido que trabajaba y no lo ponía en la ficha y postulaba al FOSI. ¿Qué pasaba? Que nos dábamos cuenta desde el Ministerio de Desarrollo Social que la gente después de 3, 4 meses vendía muchas veces los implementos que se adjudicaban en la compra del FOSI. Porque no lo necesitaba, porque había encontrado un trabajo que su prioridad no era el microemprender, sino que salir rápidamente de una situación muy puntual y muy enfocada en una cesantía temporal. Hoy día, cuando queremos potenciar el abandono de la vulnerabilidad de grupos en la población, lo que buscamos es que esto sea permanente. Entonces, si se encuentra cesante y quiere emprender como microemprendedor, después vienen otros procesos dentro de FOSI. Así que va a poder hacer una continuidad. No es hoy día básicamente llegar y salir a buscar qué me están regalando con este tramo socioeconómico en el cual estoy calificado. No es la polar, no es ir a buscar y regalarse. Exactamente, no es quitarle a otros los beneficios, y básicamente es eso. Cuando mucha gente postula, y como por ejemplo a vivienda de los grupos emergentes, y no la necesita o no la puede pagar y termina arrendándola, le quitó la posibilidad a otro compatriota, a otro vecino, de vivir en su casa de manera independiente, no allegado, no arrendando, sino que pagando su casa propia. Pero hay gente que postuló, cumplía los requisitos de ficha de protección social y la arrendó. Por ejemplo, yo quiero postular una casa, ahora estoy con mi registro, ¿puedo acceder en forma más expedita o por último puedo tener mayores posibilidades de acceder al subsidio, ¿no? El FOSI va a clarificar hasta... Perdón, el Servio va a clarificar a través del Registro Social de Hogares primero, y en la cartola aparece, si tú eres propietario o no eres propietario, porque están cruzados los datos con bienes nacionales, el Servicio de Impuestos Internos y el Registro Civil. Entonces, a través de tu RUT vamos a saber, tú vas a saber y el Servio lo va a saber, si tienes alguna propiedad asociada a tu nombre, primero. Y si tu cónyuge, pareja, tiene una propiedad asociada a su nombre. Si cumples el requisito de acceso, que es el que tiene que plantear en su momento el Servio, tú puedes postular. Después vienen los requisitos anexos que plantea el Servio. El Servio va a plantear, entendemos que un año de antigüedad de ahorro en la libreta. El ahorro tiene que estar permanentemente incrementándose o acrecentándose. En la libreta, pertenecer a un grupo vulnerable de acuerdo al subsidio que vas a postular. Recuerda que hay un tramo para grupos emergentes, hay un tramo para clase media título 1 y clase media título 2. Entonces depende de ahí donde vas a postular el tramo socioeconómico que te va a pedir. Va a venir una pausa y estamos de regreso. Tengo hartas preguntas y te las voy a hacer a la vuelta, ¿te parece? Ok. Los recuerdos con Juan Carlos, sintonía total a esta hora de la mañana. Armonía caprichosa, suave y tierna frenesí. Linda, linda mariposa, dulce crema chantilly. En tus ojos siempre tienes picardía para mí. Armonía caprichosa, dulce crema chantilly. Mil anhelos yo soñé, con tu picara sonrisa, mi tristeza olvidé. No te alejes de mi lado, no podré vivir sin ti. Armonía caprichosa, dulce crema chantilly. Dulce crema chantilly.

Cristian Rojas. ¿De dónde? De la Universidad de Chile. ¿Dónde está ubicado? Irarrázaval 0180, oficina 204, piso 2, edificio. Tenemos una excelente noticia para todo Puente Alto que nos escucha. ¿Saben qué? Ya tenemos para ustedes consulta médica Aceida, horario de atención desde las 10:30 y hasta las 19 horas todos los días sábado. Especialidades: medicina general, kinesiología, masoterapia, atención medicina general particular o FONASA, atención kinesiológica particulares e ISAPRES, masoterapia particular. Comienza el año nuevo con salud. Acércate a nuestra consulta médica Seida. Llama ahora al 56977432144. Medios de pago, efectivo, transferencia, bonos, reembolsos. Esta consulta médica está ubicada en el edificio Don Carlos, Irarrázaval 0180, segundo piso. Llama ahora al 977-43-32144. ¿Necesita kinesiología? ¿Necesita medicina general? ¿No sabe dónde recurrir en día sábado? ¿Masoterapia? Llame ahora al 77-43-2144. Consulta médica Seida, solo los días sábados, para atender a la comunidad de Puente Alto. Anote el teléfono 77-43-2144. Ya lo sabe, estamos a su disposición. Abrazado sobre la misma baldosa, no te pongas tú celosa, así con otras baldues. No te pongas tú furiosa, así con otras baldues. Yo estoy solo contigo, mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. Yo te digo, eres hermosa, deslizando, abrazado sobre la misma baldosa. No te pongas tú celosa, así con otras baldes. No te pongas tú furiosa, así con otras baldes. Losa, despierta, solo contigo mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. Ya estamos de regreso junto a nuestro gran amigo. ¿Qué te pareció estar acá en la radio, estimado? La verdad es que es una tremenda oportunidad para contarle a Puente Alto las ventajas de este registro social, una tremenda oportunidad para conocer un poco cómo la gente va planteando inquietudes. La verdad es que no nos han llegado muchas a la gobernación, así que ¿Dónde puede dirigirse la gente? Haga el llamado inmediatamente. La verdad es que el Registro Social de Hogares tiene una página web. Partamos desde lo más tecnológico hoy día. El www.registrosocial.cl. Esa es la página web del Registro Social de Hogares. Ahí van a encontrar desde la respuesta a las preguntas frecuentes hasta la posibilidad de acceder a su registro social, a su cartola, a sus datos personales. Además, existe una línea gratuita de teléfono, es el 800-104-777, para resolver dudas que puedan tener y no manejan bien el internet, no manejan bien un computador. Pero, además, los municipios de nuestra provincia y en la gobernación podemos orientarlo. La tarea que encomendó el Ministerio de Desarrollo Social de transformar la ficha de protección social al registro social de hogares y la ejecución y validación de los datos que se ingresan es a los municipios. Esta tarea la cumple el municipio de Puente Alto, el municipio de Pirque, el municipio de San José. Nosotros desde la gobernación los vamos a orientar, pero la responsabilidad legal la tiene el municipio de validar los datos. Y estos datos se validan concurriendo al municipio, al departamento de estratificación, o a través de internet enviándolos a través de los formatos en línea, a través de subir un archivo y enviarlo al registro social de hogares. Quería describirte un poco la página porque me resulta importante que la gente comprenda que hoy día existen 12 millones y medio de registro social de hogares, que son las personas que tenían la ficha de protección aplicada al 31 de diciembre y en estado de vigente. Entonces, si usted tuvo la ficha de protección social vigente al 31 de diciembre, hoy día esos datos pasaron a conformar la primera parte del registro social de hogares. El registro social de hogares, si necesita una calificación socioeconómica para postular algún beneficio, de los que van a partir ahora o de los que ya partieron, tiene que entrar a www.registrosocial.cl. A mano izquierda hay un banner, hay un link que está pintado de color verde. Dice ir al registro social de hogares. Usted pincha y le va a dar dos opciones: entrar a través de su clave única o a través de su fecha de nacimiento. Dos formas de ingresar al registro social de hogares. La clave única se pide en el registro civil, no lo olviden, y tienen que hacer un proceso de modificación de la clave para tenerla permanentemente. Cuando ustedes ingresan con la clave única, les va a pedir número de carnet, clave única. A partir de eso, ustedes pueden bajar información que les solicita el registro, actualizarla, rectificarla, imprimir los formularios, hacer un escáner y subirlos nuevamente, y no van a tener que concurrir al municipio a menos que exista una anomalía y el municipio los llame por teléfono al teléfono que ustedes van a anexar y les pida concurrir. De otra manera, no van a concurrir al municipio. Bien, si ustedes no tienen clave única, pueden ingresar con la cédula de identidad y con su fecha de nacimiento. Y les va a mostrar la misma información. Si les solicita un formulario, van a tener que imprimirlo, llenarlo, firmarlo y llevarlo personalmente al municipio. Esas son las dos formas de actualizar, rectificar o crear vuestro registro social de hogares. Acá la señora Patricia me dice, bueno, ahora mi hija vive conmigo y yo tenía un puntaje terminado. ¿Cómo me afecta esto en el puntaje? Entendiendo que la afección puede ser positiva o negativa, claro. ¿Le afecta? Sí, le afecta. Porque su hija puede aportar al presupuesto familiar o puede aportar a los gastos de la familia. Básicamente, cuando usted ingresa a su hija en la actualización de integrantes de la composición familiar en el registro social de hogares, lo haga usted o lo haga un funcionario municipal, si usted no lo sabe hacer en internet o le cuesta mucho, su hija, dependiendo de la edad, dependiendo de las cargas familiares que ella pueda tener, además, dependiendo de los ingresos económicos, ella la va a afectar. La verdad es que no tenemos los antecedentes. Claro, porque cada caso es particular. Cada caso, como dices tú, es particular y no sabemos si ella trabaja, no trabaja, estudia, no estudia. Agregar todos los estudiantes universitarios hasta 25 años que ganen menos de dos sueldos mínimos, es decir, 480 mil pesos aproximadamente, no aportan al ingreso socioeconómico de la familia. Se entiende que esos gastos en general para los estudiantes de educación superior aportan solo a su educación, entonces no hacen subir la calificación socioeconómica de la familia. Claro, ¿te acuerdas que antes había estudiantes universitarios que no estaban trabajando, gente titulada, egresada, profesional, pero no ganaban tanto? Y eso muchas veces hacía subir el puntaje, ¿no? Claro, básicamente la fórmula de cálculo de la ficha de protección social tenía que ver con los presuntos ingresos que debía tener una persona a cierta edad y a cierta educación. Presunto. Eran presuntos. Se suponía que un universitario con la educación completa, es decir, con su quinto año terminado, con su título, a 30 años aproximadamente, o sea, con 30 años aproximadamente, iba a ganar mucha plata. Entonces, subía el puntaje. Pero, y aquí van a coincidir muchos conmigo, si fueron 5 años de educación parvularia, esa educadora de párvulos, si es que encontró trabajo el primer año, está ganando muy poca plata. 400 lucas, 50, 500, con suerte. Con suerte. Entonces, no es lo mismo estudiar medicina, derecho, con 5 años en una universidad del Cruz, Católica, Universidad de Chile, que estudiar Derecho en otra universidad privada de bajo reconocimiento porque le va a costar encontrar trabajo. Hoy día el Registro Social de Hogares, ¿qué es lo que hace? Califica socioeconómicamente a la familia de acuerdo a los ingresos efectivos. ¿Cómo se hace? Usted declara cuánto gana, pero usted declara y el Registro Social de Hogares confronta esa información con las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos. Te van a pillar al tiro. De la Superintendencia de AFP, porque usted cotiza si es que tiene una liquidación de sueldo. Luego confronta con FONASA porque usted cotiza por salud si es que está trabajando con contrato a plazo fijo e indefinido. Y si no, como les decía, con el Servicio de Impuestos Internos si está boleteando. Si usted tiene boletas de honorarios, también paga impuestos. También existe una declaración. Si existe algún error, la cartola le va a decir fuente del dato, estoy ejemplificando, Servicio de Impuestos Internos. Y usted va a poder concurrir con una cartola de rectificación del Servicio de Impuestos Internos al municipio y decir, puede corregirme esto porque yo no estoy ganando lo que dice aquí que gano. Ventaja que tiene el Registro Social de Hogares, vamos a saber cuando alguien no diga la verdad. Si estamos equivocados, tiene la posibilidad de rectificarlo. Si tiene la clave única, en línea, escanea los documentos y los envía de un validador en el municipio, va a verificar que los documentos sean reales y va a solucionar su diferencia de opinión o el dato erróneo que tenemos en la cartola. Quiero agradecerte que hayas venido el día de hoy a ofrecer esta interesante información. Hay muchas personas que quedaron con ganas de escuchar esta entrevista nuevamente, por eso la grabé y te la voy a reenviar también a tu persona para que la tengas y la puedas difundir dentro de tus redes. Gracias por venir y espero tenerte por acá en una próxima oportunidad, ya que el tema es muy importante. Muchas gracias, Juan Carlos, la verdad es que siempre dispuesto a venir. Hacen un tremendo trabajo de entregar cultura y entregar educación a la comunidad de Puente Alto. Así que muchas gracias y espero que nos veamos pronto.